Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1, 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente delante de Ti para conocer Tu voluntad, para conocer Tu carácter, para conocer Tu grandeza una vez más. Y oramos y pedimos, Señor, que Tú ilumines nuestro entendimiento, que nos des la claridad para comprender lo que Tú dispongas, que así sea, y todo aquello que no podamos entender, que aceptemos en Tu perfecta voluntad, que Tú eres el Dios infinito y una mente finita no te puede contener, que es nuestra mente, Señor. Gracias por Tu verdad, gracias por todo lo que vamos a ver el día de hoy. Padre, oramos para que Tú te glorifiques en nuestra vida con todo lo que aprendamos y que la gloria de Cristo de veras resplandezca en nuestras vidas, en nuestros actos, en todo lo que hacemos, Señor. Que Tú seas exaltado, glorificado y Tu Hijo sea honrado por nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues miren, el tema que va a continuar es el tema de la providencia. Hemos estado hablando del tema de la soberanía. Hicimos este tipo de cuadrito, por decirlo así. Bueno, en este cuadro nosotros pusimos en el círculo externo lo que es la soberanía de Dios y en el círculo interno lo que es la providencia, que es lo que vamos a estar hablando hoy. La providencia. La providencia tiene tres aspectos que vamos a considerar que son inseparables entre sí y los vamos a ver en detalle, que son la preservación, la concurrencia y el gobierno. Los vamos a explicar y vamos a poder, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, entender cómo obra la providencia y cómo la soberanía está dentro de esto también, que es importante. Entonces, una vez dicho esto, les voy a comentar que hay una ciudad en Estados Unidos que se fundó por allá en los 1600 que se llama Providence, o sea, en español se llama Providencia. Ya han oído, está en Rhode Island. Y precisamente le pusieron así porque los cristianos que conocían la palabra providencia, y no solamente la palabra, sino el entendimiento de la providencia de Dios, la conocían y la entendían muy bien, decidieron ponerle así cuando llegaron y fundaron esas ciudades los cristianos que venían de Europa. Entonces ellos reconocieron la mano poderosa de Dios guiándolos hasta ese lugar y le pusieron así la providencia a la ciudad. Todavía está la fecha. Pero para muchos cristianos en el mundo, esta palabra es muy común y la entienden, que han crecido desde chiquitos, se les ha enseñado qué significa, pero para muchos otros es como que, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa la palabra providencia? Dos personas que me digan, ¿qué crees o qué entiendes hasta ahorita por providencia? Ajá. Y yo no me había acordado hasta ahorita. Ella la mencionaba como la provisión de Dios en la casa. Ajá. O sea, tenemos comida porque con la providencia divina. Ajá. Muy bien. Como el sustento. Ajá. Entonces, providencia, la comida y tú dices el sustento. Muy bien. Entonces ya tenemos dos opiniones. Sí, algo es de eso y mucho hay de esto. O sea, mucho es del sustento, pero no solamente de la comida. Vamos a ver de qué se trata y vamos a leer algunas definiciones de lo que es la providencia. Vamos a ver esa definición de Wayne Grudem, que él dice, Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas. Esa es la providencia. Dios interviene continuamente, no una vez sí, una vez no, una vez se cansó, ya no le sigo. No, continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que, número uno, las mantiene existiendo y las conserva de acuerdo a las propiedades con las que las creó. Y número dos, también Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y las va dirigiendo para que cumplan los propósitos que Dios les asignó. Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas. ¿Qué son todas las cosas creadas? Desde el universo hasta cada uno de nosotros o hasta lo que no vemos, ¿verdad? Que leímos ahorita en Colosenses. Esta providencia divina es algo muy interesante. Vamos a ver otra definición que hace el Catecismo de Westminster. Me gusta mucho. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, me gusta, ya saben, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y sus acciones y cosas desde la más grande hasta la más pequeña por su más sabia y santa providencia. De acuerdo con su propio conocimiento infalible, o sea, lo hace en base a que conoce todo y no se equivoca, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, o sea, él escogió dirigir todo, darle las propiedades a todo lo que él creó de esa forma y además ayudar y continuar en que sigan funcionando como las diseñó, por su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, su bondad y su misericordia. Me encanta esta definición porque miren, al final, si nosotras acabamos dándole la gloria a Dios por su sabiduría, por su poder, por su justicia, por su bondad y su misericordia, estamos cumpliendo con el propósito de entender lo que es la providencia de Dios. Entonces, hay dos cosas que tenemos que despejar en cuanto a este entendimiento de la providencia. Antes de explicar esas dos cosas, quiero que leamos Génesis 2, capítulo 2. Nos vamos a remontar a la creación. 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí. ¿Qué pasó cuando creó todo Dios? Reposó. Eso es lo que dice aquí, reposó. Y a partir de esta verdad que dice Génesis capítulo 2, versículo 3, que Dios reposó, surgieron estas corrientes, bueno, este el deísmo, que es una corriente de pensamiento, o sea, filosófica, que cree que Dios hizo todo, que creó todo, pero que hasta ahí llegó Dios. Dice, el cuidado de Dios no es universal, sino general. Lo creó todo y lo dejó ser sin gobernarlo. Esa es la manera de pensar del deísmo. ¿Y qué es deísmo? Eso. Esa es una manera de pensar que Dios creó las cosas, pero dejó que se gobernaran solas. Una idea. Una idea, una filosofía. Una manera de creer, una religión, todo eso. Por otro lado está el naturalismo, que no cree en Dios y dice que todos los acontecimientos en la naturaleza están gobernados por fuerzas naturales. No, pues sucedió una catástrofe, seguramente la naturaleza provocó que esa catástrofe se diera, ¿no? Estaban todas las condiciones para que hubiera un terremoto y mató un montón de gente y pues sí, ya venía el terremoto y ya era seguro, todo estaba ahí. Y claro, Dios ha permitido que surja la ciencia verdadera, y nos explica los efectos naturales, nos explica las causas también naturales de esos efectos, ¿no? Eso lo respalda, pero suceden porque Dios quiere, no porque, de casualidad se dio, no, ahorita vamos a ver todo eso, ¿no? Entonces, más o menos tienen una idea de qué corriente. ¿Por qué hablo de estas dos? Porque hay muchas más. El dualismo es otro, ya le hemos hablado mucho aquí. El dualismo es una corriente filosófica, religión, como lo quieran llamar, manera de pensar que hace a Dios igual que el mal en poder. Lo iguala. Dios y el mal tienen el mismo poder, están luchando uno con el otro por ver quién gana. Todo lo bueno lo hace Dios y todo lo malo lo hace el diablo. Ese es el dualismo. Y tampoco eso es correcto. Y también eso tenemos que derribar de esto, al conocer la providencia de Dios. Ya tienes más o menos una idea de cosas que tenemos que dejar a un lado para poder entender lo que es la providencia. La raíz de la palabra providencia nos va a ayudar también a entender un poquito, aunque no en término profundo, lo que es la providencia. ¿Qué es un vidente? Alguien que ve más allá, ¿verdad? Esta palabra se usó para definir a Dios como Dios ve más allá. Antes de que suceda providencia, pues por eso se usó esa palabra que no viene en la Biblia. O sea, si te metes a buscar providencia, ¿qué versículo habla de esa palabra? Pero toda la Biblia habla de que Dios vio de antemano y lo que iba a hacer y su consejo lo determinó, lo decretó y luego se llevó a cabo. Inclusive en las profecías son el testimonio de la providencia de Dios. Entonces, la palabra como tal, pues no transmite el significado profundo de lo que es la providencia de Dios, porque es mucho más que ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios en el Génesis creó todo, pero no dejó todo ahí, a ver cómo se va, a ver qué sucede. Y le dio todo el potencial para funcionar, pero pues yo me hago un lado y a ver qué pasa. Y lo que pasó, pues ya lo vimos que pasó, el pecado. Uy, pues así, ¿no? El fatalismo. No, no es eso. Es todo lo contrario, fíjense. La doctrina de la providencia divina nos enseña que Dios creó todo el universo, pero que además tiene una relación personal con todo lo que Él crea. Y esa relación personal es siempre, aunque tiene un cuidado especial en su providencia por su pueblo, que es diferente al cuidado que tiene por todo lo demás y por todas las demás personas que no son su pueblo. Pero con su pueblo tiene un cuidado especial, eso lo vamos a ver al final. Entonces, eso es lo que enseña esta doctrina. Es tan bonita porque nosotros podemos ver que Dios creó todo, pero no abandonó todo ahí a ver cómo sucedía, sino que con su gran amor, Él se relaciona con lo creado, con cuidado, con sustento, como vimos ahorita en Colosenses. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El día que Jesucristo dijera, no voy a sostener las cosas, ese día desaparecemos todos, así. Desaparecemos, quedamos pues, borrados porque en Él subsistimos, ¿verdad? Él es el autor de la vida y Él es el que genera todo, entonces Él guarda y cuida todo, sostiene todo. Pues si Él dijera ya no, pues ya no, desaparece todo y todo es todo. Como les decía ahorita, el universo, fíjense, no solo depende de Dios en su origen, sino que depende de Dios para continuar existiendo y todo lo que hay adentro del universo. También es importante que entendamos la diferencia entre la providencia de Dios, donde Dios propone, dispone, hace que sucedan muchas cosas en su consejo de anticipado, de antemano, que no había existido nada y Él ya había planeado todo lo que va a suceder, y lo que se llama y se conoce como fatalismo, o suerte, o fortuna, ¿verdad? O casualidad, o accidente. Hay que distinguir entre esas cosas y lo que es la providencia. La fortuna no existe. Miren, les voy a leer esto que dice aquí. Hay una diferencia crucial entre la providencia de Dios y el destino, la fatalidad o la fortuna. La clave de esta diferencia la encontramos en el carácter personal de Dios. Es lo que les decía yo ahorita. El destino, fíjense, es ciego, mientras que Dios todo lo ve, ¿verdad? La fortuna no tiene voz, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible de la providencia. Entonces, en un universo gobernado por Dios no hay lugar para acontecimientos fortuitos. La casualidad no existe. O sea, la casualidad no existe. Y siempre, ah, no, es que de casualidad no encontré. Yo creo que ya tenemos que borrar esa palabra, esta palabrita, ¿no? Por eso no hay casualidad. Dios propició este encuentro. Providencialmente decimos, fue algo providencial, ¿no? Decimos. Ok, entonces, ni la casualidad ni la probabilidad intrínsecamente tienen ningún poder porque no son. Tampoco hay accidentes. ¡Ay, que tuvo un accidente, Dios mío! ¡Toma el control! ¡Ah, lo perdió! ¿Qué nos dijimos la semana pasada? Que Dios está en control de todo. ¿O lo pierde? ¿A poco no decimos, ay, vamos a orar para que Dios tome control? ¿Y qué pasó si antes no lo tenía? ¿Verdad? Yo también me pregunto, ¿vale? Más jabón. Es que es impresionante cómo hablamos. Dios no regenera, pero tiene que cambiar el chip para revolvernos a... Fíjense, ahí es donde Dios nos hace responsables a nosotros de cambiarlo. Por eso les mando que lean y que estudien y que sigan leyendo la Biblia. Y yo también, porque todos tenemos que renovar nuestra mente. De casualidad. Vayan apuntando las palabritas, ¿eh? Entonces... No le vamos a decir ya de aquí en adelante a nadie, vamos a orar para que Dios tome control, ¿verdad? Ni esto fue un accidente, ay Dios. Todos tenemos que aprender, de veras, es increíble. ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a decir cuando de veras alguien tiene eso? Innombrable, ya. Lo innombrable. ¿Cómo se puede expresar? Vamos a orar para recordar que Dios... Yo quiero orar para que a mí no se me olvide que tú siempre has tenido el control y esto está en tus manos. Vamos a ver entonces aquí. El universo está gobernado por Dios y no hay acontecimientos fortuitos, ¿verdad? Eso es la Vía Láctea. Y más o menos si fuimos a la secundaria, la mayoría, tenemos una idea de que en esa Vía Láctea está ubicado el sistema solar donde estamos nosotros, está el planeta Tierra. Entonces, Dios, esta es una parte del universo, la Vía Láctea. Hay muchas, ¿verdad? Por decir muchas Vías Lácteas, millones, que no se han conocido. Y en esta Vía Láctea está, ¿qué cosa? Nuestro sistema solar. ¿Qué tal? ¿Eh? No se lo esperaban, ¿verdad? Les iba a decir, vean por ahí un puntito amarillito, ¿lo ven ahí arriba? Ah, bueno, pues vamos a acercarnos. Miren, Dios gobierna también eso. Y por eso hicimos esto, porque esto explica muy, muy bien cómo nos estamos metiendo desde el universo a la Vía Láctea y luego nos estamos metiendo al sistema solar, ¿no? Y vemos el Sol y vemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, los asteroides. Vemos las órbitas y vemos cada planeta en su órbita. No está Júpiter en la órbita de Mercurio, ¿verdad? Está en su órbita. Todo eso Dios está en control. Eso es su providencia. Él determinó con anterioridad que iba a ser todo el universo, iba a ser una Vía Láctea dentro de todas las similares que hay, galaxias, para que en esa Vía Láctea estuviera el sistema solar y estuviera ese planeta Tierra. A esa distancia del Sol, exactamente, rotando sobre su eje, inclinada y sucediendo las estaciones cuando da toda la vuelta al Sol, ¿no? Todos esos detallitos Dios los diseñó. Y también es el planeta azul, ¿verdad? Le llaman a la Tierra porque se ve así del espacio, azul, como si es porque está lleno de agua. Entonces, vemos que Dios en la Tierra tiene cuidado de todos los detalles. Y vamos a ver un ejemplito de los detalles. Fíjense, la persona que nace, Dios la diseñó para que naciera del papá que le corresponde. Ese es su papá. Entonces, a esa persona no fue casualidad que le tocara ese papá. No fue casualidad que a ese papá le tocara ese hijo. Es algo que Dios determinó y diseñó desde antes de la fundación del mundo. Nos estamos yendo al detalle de nuestras vidas. Él dispone el crecimiento hasta la vejez de nuestras vidas y cuándo nos vamos a morir. A lo mejor se muere en esta edad, o a lo mejor se muere en la otra, o a lo mejor antes de nacer. Y todo está en la providencia de Dios, en el pensamiento de Dios. Nada lo tomó por sorpresa, ¿verdad? Entonces es importante ver también nuestras profesiones, que si yo estudié, pues paramédico, que si yo estudié como administradora, o yo soy obrera, o simplemente no estudié nada, todo estaba planeado. Y tú puedes decir, pero es que yo escogí, no, sí, pero tú escogiste, pero todo estaba planeado que así fuera en tu vida. Faltara o no faltara, tuvieras o no tuvieras una carrera, eso Dios lo planeó. Y ahí está, no lo tomó por sorpresa. En la naturaleza, pues vemos cómo Dios se encarga de cuidar y preservar su naturaleza. También podemos ver cómo Él está en control aún de la lluvia, cuándo va a llover, en qué lugar va a llover, en qué lugar no va a llover, y cómo es la lluvia, ¿no? Él dispone todo eso. Los animales tienen su sustento. Y pues claro, esa foto nos habla de cómo en su providencia Dios provee para ellos su comida, ¿no? El trigo va a crecer en donde sea la tierra propicia. Nunca va a crecer el trigo en los lugares helados, ¿verdad? Tiene que ser donde haya una tierra propicia, un clima propicio, agua, todo lo que necesita, ¿no? Así como otros frutos, como la vid, por ejemplo. También el agua, los ríos. Vemos los ríos, cómo son alimentados del agua de lluvia, las cascadas, y cómo corre toda esa agua y se va a dar al mar, ¿no? Vemos que en muchos ríos los osos se comen el salmón, por ejemplo, ¿no? Y vemos todo ese proceso. Los insectos, los animales a nuestros ojos más chiquitos, pues también Dios les da su alimento, se comen las hojitas, hacen su colmenas las abejas, o sea, ¿qué no podemos aprender de todo lo que hay? Y todo en la providencia de Dios tiene un propósito. Esa hormiga está cumpliendo el propósito para el cual Dios la puso en la tierra. Y las cucarachas también, aunque no entendamos, ¿verdad? Pero y aún el infierno. El infierno es una creación de la providencia de Dios. Él dispuso que iba a haber un infierno, lo diseñó, lo creó y ahí está. Y hay almas que se van a quemar en el infierno por la eternidad. Y así lo dispuso Dios. Y está en su providencia. Entonces vemos que Dios está en completo control de todo el mundo, de todo el universo. Entonces ahora vamos a ver en detalle lo que es la providencia. Ya les dije hace rato que eran tres cosas importantes que había que ver, que obran en conjunto en la providencia, que son la preservación, la concurrencia y el gobierno. Y ahí en el gobierno vemos lo que es la soberanía, que ya hemos estado hablando de la soberanía, y por lo tanto no me voy a meter casi nada al gobierno. ¿Okay? Vamos a definir cada una de estas cosas. Y ahí vamos a empezar por la preservación. Entonces, ¿qué es la preservación? Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con las que las creó. Preservación significa que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con las que las creó. Por ejemplo, Colosenses 1, 16, 17, ya lo leímos. Providencia. Sea malo, sea bueno, todo estaba planeado por Dios. Sí. Ok, entonces Hebreos 1, 2 y 3, porque vamos a leer desde el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense, esa última parte está reinando con Dios, ¿verdad? Está reinando en su universo, eso es su soberanía. Y no se quedó, cree todo, vamos a estar de espectadores. No, un soberano gobierna. Por eso decíamos, en toda su soberanía, Dios no dejó el universo ahí al aventón. Entonces, esa es su soberanía, Él gobierna, porque Él es soberano, gobierna. Entonces, ahí vemos Hechos 17:28, también quiero que lo leamos, Hechos 17:28, también nos dice ahí, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, Dios hizo que todas las cosas creadas sigan existiendo, en Él vivimos, no podemos existir sin Él, en Él nos movemos, ahí vamos, ahí venimos, ¿verdad? En Él somos lo que somos. Una piedra siempre es una piedra, y aquí para eso tengo este ejemplo. Las piedras siempre van a ser piedras. Lo que está dentro del mar, los peces que están ahí, los conejos, pues siempre son conejos, no se convirtió en una jirafa. siempre va a ser un conejito con las propiedades que Dios lo creó. Regresamos a esa definición. Dice, Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con las que las creó. Entonces es imposible que veamos un conejo convertirse en una jirafa. Ahora, la palabra preservar, ¿qué significa? Guardar, ¿verdad? Así la entendemos. Cuidar algo. Cuando es una temporada de fresas y hay mucha fresa, bueno, muchos agricultores hacen sus mermeladas y en inglés se llama preserva, preserves. Pero también cuando nosotros compramos alimentos que tienen preservativos, ¿por qué se llama preservativo? Para conservarlo y que dure más. Todo lo que es la preservación de Dios va a funcionar como Dios dice y se va a morir cuando Dios diga. Ahora vamos a ver esa palabra concurrencia, que es la que ahorita nos vamos a concentrar más, y las otras, como ya hemos, está muy sencilla la primera, y el gobierno ya la vimos, nos vamos a concentrar un poquito más en concurrencia. Entonces vamos a ver la definición de concurrencia. Dios coopera con las cosas creadas en toda acción. Dios coopera también ahí, con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. A una hormiguita la va a hacer que vaya en busca de comida y trabaje y trabaje y vaya almacenando para que cuando venga el invierno ella ya esté ahí con su comidita. Y siempre está Dios ahí dirigiéndola. Y una hormiguita no va a actuar como un león, no se va a ir a cazar un león, ¿verdad? Una fiera. Nunca va a poder hacer eso. Dios a esa hormiguita la diseñó para que lo hiciera de otra manera. Entonces hace que esas cosas hagan lo que tienen que hacer. Vamos a explicar la concurrencia en estas flechas que quiero que pongan atención. Bueno, la flecha de arriba es la voluntad de Dios. La definimos con esa flecha que sale de arriba y sale hacia un camino. Vamos a suponer que allá está el camino, ¿no? Entonces sale esta flecha y se va a ese camino. Y la voluntad del hombre la vamos a definir con una flecha que sale de abajo y se va a ese camino, pero convergen los dos. La flecha de Dios y la flecha del hombre se unen y se van al mismo camino. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una causa primaria. O sea, el origen de eso que vamos a llamar camino, vamos a ponerle voluntad, el origen de lo que está sucediendo tiene una causa primaria que es invisible y que es iniciada por Dios y que actúa y dirige todo detrás del escenario y lo creado. O sea, Dios está detrás de todo dirigiendo. Esa es la preservación y esto es la concurrencia. Dios dirige, todo lo hace junto. Y ahí está, es invisible. Y esa es su voluntad, se va a hacer su voluntad. Pero la voluntad del hombre también entra en juego. Y esa es una causa secundaria. Todo lo creado produce acciones con las propiedades propias de lo creado. Entonces, siempre lo que vemos en lo natural, nuestras reacciones, lo que sucede, es una causa secundaria. Que yo decida hacer algo es una causa secundaria porque primero Dios quiso que así fuera. Y dices, bueno, pues entonces no tengo libertad, soy un robotito. No, Dios nos ha dado una voluntad y nos ha hecho 100% responsables. Y nosotros decidimos, a ver, ¿a quién de ustedes la obligaron a venir el día de hoy? Para darle una buena. No, ¿verdad? Según yo, vienen de común acuerdo y en su voluntad, nadie las obligó, pero ¿era la voluntad de Dios que vinieran? ¿Y Él proveyó todo para que estuvieran aquí? ¿Y entonces las obligó? No, entonces la voluntad de Dios y la de ustedes se hizo una. Pero primero porque era voluntad de Dios y luego se juntó con tu voluntad. Ahora la siguiente flecha vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro. El nacimiento virginal de Cristo. Dios en su voluntad, en su predeterminado consejo, dispuso venir a salvar a la humanidad a través de la encarnación de su Hijo en una virgen que nunca había conocido varón. Y esa era su voluntad, que el Espíritu Santo la hiciera concebir. O sea, no iba a intervenir ningún varón. Y era la voluntad de Dios. ¿Pero cómo sucedió? Ah, bueno, pues aquí entra la voluntad del hombre, que es la Virgen María. Ella, al recibir la noticia, ella dice, hágase su voluntad en mí. Ella no fue a buscar otro hombre, a ver, pues voy a buscar un hombre o el que tengo, con el que estoy desposada y vamos a tener el hijo, pues porque aquí me dijeron que iba a tener un hijo. No hizo nada, al contrario, José la quería dejar, dice la Biblia, secretamente, porque había sucedido algo que era penado en ese tiempo, la vida de ella estaba corriendo el peligro de muerte, de morir apedreada por lo que hizo, por haber salido embarazada sin estar casada. Entonces, la causa primaria es que el Espíritu Santo hizo que ella concibiera, pero intervino la voluntad de ella cuando ella dijo, hágase su voluntad en mí, ella aceptó, no la obligó Dios, ella sabía que su vida corría peligro, ella sabía que estaba, la podían matar, y ella no se detuvo, a ver, ah, me matarán, no me matarán, si me quieren matar me voy a esconder, mira, las pedradas son terribles, yo he visto eso, mejor a ver qué hago. Sí, pero me voy y no sé, no hizo nada. No me digan que no es una gran fe en la providencia de Dios. Lo que tú dispongas, Dios. Lo único que dijo, pues no tengo varón. Bueno, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, pero nunca se negó. Nunca se negó. Entonces, eso hace que converjan, es la concurrencia. Concurre la voluntad de Dios con la del hombre, sin que Dios obligue al hombre. El hombre hace lo que Dios quiere y lo hace libremente. Así sea bueno o malo. Aquí es donde entra lo que decía Gladys. Lo malo también. O sea, si no estuviera Dios en control de lo malo y no se hiciera la voluntad de Dios aún mala, pues entonces ya perdió el control Dios. Pero nuestra razón, uy, pero es que, ¿cómo que lo malo no? Es que Él no es la causa de lo malo. Simplemente Él usa lo malo para sus propósitos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Dios usa lo malo para sus propósitos eternos. Y vemos 8 cosas que podemos entender en esto de la concurrencia. Él, en la creación inanimada, está su concurrencia. ¿Cómo? Pues los relámpagos, la caída de las hojas, la nieve, la lluvia, todo lo que es creado, dice Job 37, del 6 al 13. Vamos a leerlo. Job 37, del 6 al 13. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Fíjate qué bonito, ahí dice, Dios le dice, hagan, desciendan a la tierra. Y así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿Qué tal? Sobre todo lo último, unas veces por azote, otras por causa de su tierra y otras por su misericordia, las hará venir. Él sabe cuándo. Entonces, Él utiliza en el número 1 las cosas inanimadas que Él creó. Él también a los animales los alimenta, como ya vimos en el Salmo 104 del 27 al 29, no me voy a detener, también lo dice, cómo los alimenta. En el tercer punto, vemos que los acontecimientos que al parecer suceden al azar o por casualidad es voluntad de Dios. ¿Sabían que la Biblia dice eso? Miren, Proverbios 16:33. Este proverbio está bien impactante. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Un dado no puede definir lo que va a pasar, no le va a decir a Dios cuál es el destino. Un dado no le va a decir a Dios cuál es el destino de algo. O sea que es Dios el que define, aún usando un dado, que alguien lo use, lo que suceda y la decisión que se tome. Dios quería que eso sucediera. Sí. Pues cuando escogieron al nuevo... Que Judas echaron suertes. Ajá. Y así escogieron al que iba a ser nueva parte de ellas. Ajá. Pero pues fue Dios, no fueron las. Sí, No fueron las suertes, es un método que usa la gente, podríamos usarlo, sin embargo eso no va a definir la que se hizo lo que yo quise y Dios, ah, entonces Dios, espérenme, déjenme acomodar mi plan y voy a borrar, no, yo decía otra cosa, pero siempre no. No fue así, en su plan ya estaba que eso iba a suceder, ¿sí? O sea que eso de las suertes y todo eso ha existido toda la vida. Toda la vida. Entonces, los dados. Ya vemos proverbio. Ok, el cuarto dice, acontecimientos plenamente causados por Dios y plenamente causados por la criatura. Es donde muchos nos entra el... ¿Dónde está la lógica? A ver. ¿Dónde está la lógica? A ver, ¿es la voluntad de Dios que un hombre viole a una mujer? No, ¿verdad? Decimos, no, la Biblia dice que no, prohíbe. Y cuando un hombre viola a una mujer, ¿se salió de la voluntad de Dios eso? Fíjense, no se salió. Dios está por encima de eso, Él no causó el mal, sin embargo va a usar el mal, no sé cómo, para sus propósitos. Así de duro que lo veamos, una guerra donde murieron muchos. Dios quiso, en su primera instancia no, pero Dios permite que eso suceda. Y Él trae juicio inclusive. En algunas ocasiones Dios usa eso y Él lo decreta que va a traer castigo, por ejemplo, a la nación de Israel cuando fue invadida por los babilonios. Por los asirios, Dios castigó a esa nación y trajo juicio, ¿verdad? Y luego castigó a los que te invadieron, ¿verdad? Dios no se quedó así, sino que castigó a los asirios y castigó a los babilonios. Y dices, tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios ordena que sucedan las cosas malas y luego castiga al que le ordenó que hiciera lo malo? Porque no lo obligó. Porque de él, de su maldad, de su corazón, hizo lo que hizo. Y eso, el ejemplo perfecto, lo tenemos en Cristo, en la cruz. Entonces, estamos en el 4. Vamos a pasar al 5, los asuntos nacionales y humanos. En los asuntos nacionales y humanos también podemos ver que Dios interviene en la formación de una nación, interviene en los presidentes que van a gobernar la nación, o los reyes que van a ser reyes, o interviene en cómo de una sola nación hace todas las cosas. Por ejemplo, Job 12:23 dice que Dios quita y pone naciones. Salmo 22:28, Dios gobierna sobre las naciones. En Hechos 17:26, Dios de una sola raza hizo todas las naciones. Ahí vemos que Dios en esa concurrencia, Él se mete y dice quiénes van a ser, cuándo van a ser, en qué momento, quién ganó, si se murió y lo suplió otro, no fue casualidad. Todo eso está Dios ahí detrás de ello, ¿no? En todos los aspectos de la vida, en el punto número 6, como lo que decían ya hace ratito María Luisa, eso es lo que más comúnmente conocemos. Él nos provee toda la comida, nos provee la salud, nos provee el dinero, esa es su providencia y así lo hemos entendido, como que eso es la providencia. Pero ya ven que no es nomás eso. Entonces, de Él viene todo. También planeó nuestros días antes de que naciéramos, Salmo 139, ya lo hemos leído, el versículo 16 específicamente, Job 14:5. Todas nuestras acciones, ya lo leímos también ahorita, en Hechos 17:28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo eso Él lo tiene bien planeado. ¿El éxito o el fracaso? El fracaso también Dios lo permite. No, pues fue un fracaso. Pues Dios permite el fracaso. Sin embargo, en su voluntad está que seamos trabajadores, que nos esforcemos, nos hace responsables, ¿ven? Por eso no es fatalismo. Ah, no, pues es un fracasado y así se va. Que yo, Dios quiso que yo fuera un fracasado. Y toda mi vida me va a ser un fracasado. En ese sentido, Dios no va a obrar en contra de su palabra, ¿no? Y de sus propiedades. Te dio propiedades para hacer cosas. Se refiere al fracaso de que te pasó algo que tú dices es un fracaso, ¿no? También nuestros talentos y capacidades. Todo está en las manos de Dios. Que aquella canta bien bonito y me da envidia. ¿Pero por qué? Si Dios a ella le dio eso y a ti te dio otra cosa, ¿verdad? A ti te dio a lo mejor ser muy misericordiosa. Dios influye en las decisiones de nuestros gobernantes. En el Proverbio 21.1, vamos a leerlo, Proverbio 21.1. Alguien que lo tenga ya. Que lo lea. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios va a inclinar el corazón del hombre a lo que Dios quiere. ¿Mm? Entonces, sea bueno, sea malo, no lo podemos entender. Dios está por encima del mal, y ahorita vamos a explicar eso en el punto número 7. También, todas nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestros corazones y nuestras capacidades y pensamientos vienen del Señor. Somos responsables, no es fatalismo. La Biblia enseña la verdad de que somos responsables igualmente de que Dios está en control de todo y Él dispuso todo. Esas dos verdades no están divorciadas. Que no las podamos entender en nuestra lógica, pues es porque somos pecadores y no podemos entender. Hagan de cuenta que nuestra mente es del tamaño de este salón y tiene un espacio, ¿verdad? Ya más para allá no me puedo hacer. O sea, más para allá no. O sea, mi mente es finita y tiene un espacio. Pero la mente de Dios es infinita y no cabe aquí, no cabe. Entonces, por más que yo quiera meter la mente de Dios a mi mente finita, no cabe. ¿Sí? Se desborda. Entonces, yo no puedo entender lo que no cabe, sino lo que Él quiere que yo entienda. Y lo que no entiendo también, eso es lo que Él quiere. Él quiere que no entendamos todo, porque no podemos. Porque somos seres finitos y Él es un ser infinito. Somos falibles, Él es infalible. Nos equivocamos, Él no se equivoca. Estamos limitados, Él no está limitado. En cuanto al mal, punto 7, vamos a leer, este pasaje está tremendo, Isaías 45, 7. Está hablando de él mismo, bueno, voy a leer el 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, o sea, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Que hago la paz y creo la adversidad, la paz y la guerra. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Sí, Dios en su consejo permitió que se hiciera aún lo malo. No lo hace Él, sino que sus criaturas ejecutan su voluntad, haciéndolo libremente el mal. Pero Dios usa para sus propósitos. No sé si me explico. ¿Sí? Ah, bueno, ay, es que se me hace tan difícil a veces de explicar porque también es muy difícil de entender, ¿verdad? Ay, sí, yo no sé. Es muy difícil de entender, pero así se debe de creer, porque eso es la fe, ¿no? Es por fe, no nos pide Dios más que lo creamos. Entonces, voy a decir varios puntos, escrituras nomás comentar, ¿verdad? Dios no es el que hace directamente el mal, sino Él es la causa primaria, pero Él no lo hace, sino más bien hace que sucedan las cosas malas debido a las acciones voluntarias de los hombres. ¿Sí? Eso ayuda más, ¿verdad? Lo voy a repetir. Dios no hace directamente el mal, sino que más bien hace que sucedan cosas malas debido a las acciones voluntarias de los hombres, de las criaturas morales. ¿Sí? El hombre escoge hacer el mal. Entonces, pero a Dios no lo toma por sorpresa. Y en su voluntad estaba que así sucediera. El corazón del hombre es bien malo. Así es. Pero fíjense, vamos a volver a los ejemplos que ya vimos. Daniel y Nabucodonosor, ¿verdad? Cómo ese rey quiso mandar matar a todos los que no supieran darle el sueño y de corbata se iba a llevar al pueblo de Dios. Y Dios no lo permitió. Entonces Dios intervino, a pesar de la maldad de ese hombre, intervino y cambió las cosas. En el caso de los tres amigos de Daniel, pues no solamente los salvó, ¿verdad? Vemos que los salvó, intervino, sino que en la maravillosa providencia de Dios, la lumbre está hecha para quemar, ¿verdad? Sus propiedades son quemar, acuérdense que estuvimos viendo, de acuerdo a sus propiedades va a actuar la lumbre, ¿verdad? No voy a meter la mano y voy a salir mojada, ¿no? Voy a salir quemada. Entonces, Dios usó la lumbre para quemar a los fortachones, pero en el mismo instante los tres hombres de Dios no se quemaron. Fíjense cómo Dios se metió en las cosas humanas y en la voluntad del hombre, en su maldad, que los mandó matar y permitió que se quemaran unos y otros no. ¿Por qué no salvó a los fortachones que nomás estaban recibiendo una orden? A ver. Que el haber sido quemado no nos demuestra que era la voluntad de Dios que se murieran quemados. ¿Y cómo, y quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Y es que, a ver, ¿por qué los pobres fortachones lo único que hicieron fue obedecer? ¿Verdad? En vez de fijarnos lo que está haciendo Dios, que está haciendo su voluntad. Entonces, el mejor ejemplo, como ya les dije hace rato, es la crucifixión de Jesucristo. En Hechos, vamos a ver ahí, ahora sí, la escritura, 2:23, vamos a leer desde el 22. Varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fíjense, ahí están las dos verdades. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándolos. Ahí Pedro está culpando a ellos de haberlo prendido y matado con sus manos inicuas, o sea, malvadas. Pero dice también en ese versículo que Dios lo entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Ahí está su providencia. Entonces estamos viendo dos verdades que convergen, ¿verdad? Que están en el mismo camino. Dos voluntades que están haciendo cada quien lo suyo, y a ellos nadie los obligó a entregar a Cristo. De hecho, no solamente no los obligó, Pilato tuvo la oportunidad, al menos de tres formas, de liberar a Cristo. Una, porque su esposa le dijo que era inocente y que había soñado algo, ¿se acuerdan? La otra, porque él mismo dijo, yo no encuentro culpa en él, yo no veo nada de que sea digno. Y la otra, ¿cuál sería? Exactamente, esa fue la tercera oportunidad, porque él estaba, entre comillas, parecía que quería liberarlo, y le dice al pueblo, aquí está, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? A Barrabás, suéltalo, a Jesús crucifícalo, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas. A ver, ¿quién obligó al pueblo a decir eso? ¿Quién obligó al pueblo a votar para que todos, entre común acuerdo, dijeran que fue Jesús? Así es, entonces, ¿verdad que nadie obligó a esos hombres a hacer esa, a manifestar su voluntad malvada de matarlo? Y además echaron una maldición encima. Que su sangre sea sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. No nomás las nuestras. Al pueblo judío se echó esa maldición encima, en la voluntad de Dios. O sea, y aquí lo dice, aquí, en ese pasaje convergen esas dos. Ahí vemos la concurrencia, ¿no? Y entonces también ya dice que Dios lo levantó y lo sueltó los dolores de la muerte y demás. Entonces ahí vemos que en el mal Dios está gobernando. El punto 8. ¿Somos libres? Preguntó, ¿verdad? ¿Somos libres? ¿Tenemos libre albedrío? No lo tenemos en el sentido que el mundo enseña. Ah, yo hago lo que quiero, cuando quiero, a la hora que quiero. A fin de cuentas, creemos que lo tenemos, pero como somos pecadores, siempre esta libertad que tenemos nos va a llevar a hacer cosas que son pecaminosas o motivadas por el corazón pecaminoso. A lo mejor hago una obra buena y cruzo la calle con una viejita, ¿no? Y todo el mundo me vio, qué buena obra. El típico ejemplo que ni es muy buena obra, ¿no? Pero bueno, qué buena obra. Y yo, ay, ya me vieron todos el día de hoy. O doy un cheque y salgo en el periódico con el cheque a una casa de huérfanos, ¿no? Ya salí mi buena obra, pero yo lo que quería era salir en el periódico. Entonces, mi motivación es pecaminosa. Entonces, toda nuestra voluntad está esclava de un corazón pecaminoso, que siempre quiere hacer cosas pecaminosas, con apariencia de piedad, de bueno. Entonces, por eso es que somos esclavos de nuestros pecados. Y aunque decidamos libremente hacer algo bueno, lo estamos haciendo esclavos de nuestra concupiscencia. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, por eso es que no somos libres. No tenemos esa libertad. Pero Dios nos hace responsables. Aunque no seamos libres. A ver, ¿en qué momento alguien nos obligó a tener una mala motivación? ¿Verdad que no? Entonces nos hace responsables. ¿Y el diablo? Y tomamos la decisión. Y aquí me salté algo, por cierto. Por cierto, me salté algo del mal, que lo tengo que, me tengo que regresar. Ahorita que dijo el diablo me acordé. Ajá. Es bien importante entender, como varias veces lo he repetido, que el dualismo es una falsa enseñanza. Que nosotros no podemos creer que Dios tiene el mismo poder que el diablo. Todo lo bueno sucede porque Dios quiere. Y todo lo malo resulta que es obra del diablo. Entonces, por ejemplo, un día, dice un ejemplo de un libro que leí, ¿no? Dice que una persona que trabaja en un hospital veía que llegaba seguido, pues, un pastor, ¿verdad? A orar por los enfermos que vivía en la localidad y de su iglesia. Se enfermaba alguien y lo que ustedes quieren, y llegaba y oraba. Entonces, siempre que llegaba el pastor, le decía a estas personas que estaban enfermas, no vayas a creer que esto fue la voluntad de Dios, ¿eh? No vayas a creer, no, de veras. Entonces, esta persona no estaba enseñando algo correcto, porque las personas estaban pensando que porque vino una enfermedad, no era voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Y luego otros mencionan lo mismo en diferentes maneras, ¿no? Cuando sucede algo bueno, por ejemplo, nos hablan por teléfono o nos enteramos en el periódico que todos los antros de la ciudad se cayeron y se desplomaron y ¡gloria a Dios!, decimos, ¿sí? Y luego después, a las 2-3 días, otra noticia igualita, pero ahora son todas las iglesias. El diablo hizo esto. Mira nomás, el diablo se puso contra nosotros y quemó todas las iglesias y le echamos la culpa al diablo. Y siempre estamos echándole la culpa al diablo por lo malo y a Dios le decimos, le damos crédito por lo bueno, pero resulta que todo Dios lo permite. Ya lo vimos en la soberanía, ¿verdad? Y Dios está en control de todos los detalles. Entonces es bien importante que entendamos que el diablo también es un siervo, no es a la par que Dios, es un esclavo que hace lo que Dios le dice. Nunca va a hacer algo que Dios no le permita. Acuérdense de Job, que llegó y le dijo, mira, Señor, instigó, haz esto con Job, pero hasta aquí. Y le puso un límite, a su vida no la toques. Dios lo está usando para sus propios propósitos. El diablo es un instrumento que Dios usa para su gloria. Y así lo tenemos que entender. ¿Que cuesta trabajo? Pues sí, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo usa el mal? Pues sí, a veces lo podemos entender. Mira, lo puedo decir, Maricruz. Maricruz estaba compartiendo hace ratito, antes de que llegara la mayoría. Su esposo se lastimó una mano, no sé de qué forma, pero lo operaron. Y le estaban dando terapia. Va a terapia y en la terapia se vuelve a abrir y se vuelve a lastimar por segunda ocasión, lo arreglan, lo operan y demás. Entonces ella pudo ver que era la primera vez dijo, esto es de Dios, ¿verdad? Por algo será. Y la segunda vez dijo, ahora entiendo, por algo será también. Y ella dice que por esa razón Dios ahora la tiene en este lugar, conociendo y aprendiendo y entendiendo lo que Dios está disponiendo para su vida. Entonces fíjense cómo de un mal que nosotros no entendemos, podríamos echarle la culpa al terapeuta, a la máquina, al doctor que no operó bien, lo que ustedes quieran. Pero un hijo de Dios, en lo malo, ve la mano de Dios. No se queda hundido ahí, ¿verdad? Y en el fatalismo de que fue el enemigo. Entonces, por último, el gobierno que ya vimos, que es la soberanía. Vamos a ver cómo Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna y dirige todas las cosas a fin de que se cumplan sus propósitos para su gloria. Eso es básicamente la soberanía de Dios, ¿verdad? Y eso comprende todo el universo. La naturaleza del gobierno es sobre todo y es total, no a medias. Por eso les decía hace rato, nada de que vamos a orar para que Dios tome el control. No, es que ya lo tiene, ¿verdad? Vamos a orar para que nos acordemos que ya lo tiene. Número dos, la extensión de este gobierno es universal. ¿Qué quiere decir? Que se extiende a todo lo creado. Es el universo. Y aparte es eterna. No es de que al principio fue y después ya no. No, es eterno. Abarca todas sus obras desde el principio. Todo lo que fue es y será, de lo general a lo particular, sea bueno o sea malo. La primera, ¿qué es? A ver, de las tres. Preservación. La segunda, concurrencia. Y la tercera, gobierno. Muy bien. Ahora, esto es lo último y no lo voy a mencionar nomás. La providencia de Dios es para su pueblo de una manera especial. No es lo mismo el que es su pueblo que el que no es su pueblo. Y ahí entra todavía más detalle de parte de Dios. Por ejemplo, él decidió dónde ibas a nacer, en qué momento, de qué madre, de qué padre, todo como todos los demás, ¿verdad? Pero en el caso especial, él nos conoció a nosotros. El lugar de nacimiento, el nuevo nacimiento, él definió cuándo sucedió en tu vida. Nada que llegó tarde, si yo hubiera conocido antes al Señor. Sí, ¿verdad? Decimos eso. Ya no debemos de decir, bórrenlo, lávenle, ¿verdad? A lavarnos con jabón. No debemos de decir eso. ¿Cómo me hubiera gustado? Pues sí, pero a Dios no le gustó y Él prefirió que fuera así. Entonces, ¿cuántas cosas no tenemos que acomodar en nuestro vocabulario, en nuestro entendimiento? De veras, yo misma me estoy dando cuenta, ¿no? Nuestra vocación. En la mañana una persona me dijo, es que eso de la vocación, y yo siempre me sentía, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no? Y ahora entiendo que si no estudié y no hice y no tuve, es porque la voluntad de Dios y lo acepto. Estoy en paz. Fíjate, gloria a Dios, ¿verdad? La vida familiar, Él escogió con quién te ibas a casar o si no te ibas a casar, si ibas a tener hijos o no ibas a tener hijos. Todos los detalles de tu vida los puso Dios. También todos los beneficios para nuestra familia como hijos de Dios vienen de Él. Un cuidado especial de su protección para nosotros. Nos guarda del mal también. Nos guarda de la enfermedad y del peligro, aunque a veces nos permite tener y pasar por esas circunstancias. Nos ayuda a ser más santos en su providencia a sus hijos. Eso luego lo vamos a ver más adelante. Se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios te encarga de que aquel que salva y rescata no se pierda, sino que se vaya haciendo más santo, más parecido a Él, que vaya apartándose más y más del pecado, que vaya dejando y dejando más todo lo que no está bien en su vida. Por eso es que cada una de nosotros vemos, y todavía tengo que cambiar esto, todavía tengo que pensar esto, tengo que ver las cosas de otra manera, pues porque el Señor en su providencia está trabajando para que yo esté hasta el último minuto de mi existencia en la santidad que Él está obrando en mí a través de su Espíritu y me va a llevar a Él. No voy a irme a otra parte. Entonces, qué bonito, ¿no? Eso, qué bonito saber que Dios tiene un cuidado especial para nosotros. Qué bonito saber que en su providencia Dios no se equivoca. Que Dios está en control aún de lo malo. Que Dios usa el mal para sus propósitos eternos. Que su voluntad con la nuestra convergen, se correlacionan y van por el mismo camino para hacer lo que Él predeterminó, aunque no me obliga. Y haga lo que haga, yo hago su voluntad. Pero eso sí tenemos que aclarar. No por eso, porque todo lo que sucede, bueno y malo, sea voluntad de Dios, no vamos a tomar la palabra de Dios y no la vamos a obedecer. No, no, pues es que hasta lo malo, entonces voy a andar en lo malo al cabo. ¿Verdad? No, pues eso estaba pensando. ¿Todavía está para qué? Pues no, es que no he terminado. Ya está todo hecho, ya, ¿cuál es el problema? Sí, ¿verdad? Porque esa es nuestra mente pecaminosa. Para que vean cómo somos de pecaminosos, que lo primero que queremos es pensar en la salida. Y bueno, si nuestro espíritu se revela es porque el espíritu nos dice no. Es que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos va a preservar y nos ha dado un nuevo nacimiento, que nos da una capacidad y tenemos unas propiedades nuevas, no nos va a dejar irnos por ahí. Solamente el que no nació de nuevo puede pensar así. ¿Sí? O sea, el nuevo nacimiento tiene todo incluido para que tú ya empieces a querer hacer las cosas de Dios. Que no entiendas todo, que no comprendas todo, que no. ¿Sí? Exacto. Un cristiano verdadero no va a ir a pensar así, pues entonces mira, aquí dice que mienta, voy a mentir, aquí dice que vaya y haga y lo voy a hacer, al cabo Dios ya está en su voluntad, somos humanos, pecadores, pues ando de mentirosa, al cabo es su voluntad, y mira, ahí lo dijo Gaby, ¿verdad? Me van a echar la culpa a mí, y si es su voluntad, pues que me la echen, pero no, yo no soy la culpable. La verdad es que ahí vemos que la palabra nos enseña a los creyentes a despojarnos de todo mal, nos enseña a no mentir, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, el que diga palabras no digan palabras deshonestas de su boca, ¿verdad? Todo lo que nos enseña la palabra, esa es la voluntad para nosotros. Entonces yo voy a buscar esa voluntad, no el mal, porque también Dios nos dice que el mal tiene consecuencias y que el mal acarrea situaciones en nuestras vidas personales y también hacia otros. No solamente voy a sufrir yo con el mal, voy a hacer sufrir a otros. Oye, esa parte dice que el Señor nos va a disciplinar. Ah, eso es indudable y lo vimos en la mañana también. Sin duda alguna, que como todavía estamos en esta naturaleza, en este corazón dividido, ahí sigue un corazón dividido, por eso dice guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero también la motivación del corazón es la mala, pues Dios se va a encargar de preservar a sus hijos para que hagan su voluntad y aún en algún momento vas a tropezar y Dios lo está permitiendo con un propósito. Y generalmente sus propósitos son perfectos, no están fuera de su control. Entonces vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor, por tu verdad, por este tema que nos hace comprender todos los detalles de tu cuidado para con nosotros, que nos haces ver cómo tú eres un Dios personal, un Dios que se encarga de cuidar con perfección, con sabiduría, con amor todo lo que has creado. Y aún, Señor, que vemos la existencia del mal y sus efectos, tú estás en el control de todo eso. Y todo eso te da gloria, Padre. Así lo creemos. Descansamos en eso, en esas verdades. Comprendemos que no todo lo podemos entender, porque tú no has querido que así sea. Hay cosas ocultas, inclusive, como dice tu palabra, pero también las reveladas nos las has dado. Ayúdanos a aceptar estas dos verdades, que tú eres soberano, que hay tu providencia donde tú gobiernas y que también tú nos haces responsables. Ayúdanos a despejar de nuestra mente, de nuestro vocabulario también, todo lo que estamos diciendo sin pensar, porque no te conocemos o porque no hemos entendido esta manera de obrar tuya. Y ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de todos estos actos de tu providencia en nuestra vida, cada detalle, cada cosa que sucede en nosotros, el saber que tú estás detrás de eso nos da paz, nos da consuelo, nos da esperanza y seguridad. Te bendecimos, Señor, sobre todo porque ese sacrificio que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo nos ha dado vida eterna, nos ha dado luz, nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable y ahora te conocemos, Señor, y ahora somos parte de tu pueblo especial. Somos tu especial tesoro. Gracias, te amamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.